Queremos compartir momentos. Estamos con vos. ¿Nos acompañás? La casita con vos. Notas, reportajes, música y algo más. Para comunicarte con el programa, tenés que llamarnos al 4856-8808 en Argentina y desde Uruguay tenés que marcar al 0054-114856-8808. La Casita con Voz está en internet. Entrá a www.lacasitaconvoz.com.ar y escuchá los programas online. Muy buenas noches. Esta es La Casita con Voz, aquí en FM 93.5, Radio Mágica, la voz sudamericana para el Río de la Plata. Estamos los domingos de 23 a 24 y te vamos a acompañar. Hoy Adriana Molinuevo está en Córdoba, o sea que después nos va a salir, sí, se puede hacer llamada telefónica. Julián Profeta, ¿cómo te va, Julián? Muy bien. Y quien les habla, Alberto Sordelli, en la operación técnica, Leandro Soich. Primero quería mandar un saludo a Ángeles y a Hilda, que están escuchando el programa. Muy bien. Y ahora vamos a escuchar un tema de la orquesta de Tupac Amaru, de la provincia de Jujuy. A ver, Coco, si os puedes presentar Coco mejor. Coco Santarcedi. Sí, que estuviste bueno, vos el otro día en la Constituyente Social. Exactamente. Bueno, buenas noches a todos y a los oyentes y a todo el mundo. Sí, la Tupac Amaru es una organización que está en San Salvador de Jujuy y, o sea, no solo se dedican a construir viviendas y hacer todo lo que es la parte social, sino que también tienen bandas de música y orquestas. Una de esas orquestas es la que grabó esta canción Hasta Siempre Comandante, con el final de un coro improvisado que lo grabaron ahí cuando estábamos nosotros en la Constituyente Social. Muy bueno. Después del tema musical, hay alguien muy querido en Uruguay que lo tenemos aquí con nosotros. Bueno, vamos al tema. Lo tiene preparado Leo. Adelante,